Bienvenidos, amables oyentes, al programa La Otra Historia, presentado para Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, en estos días estamos en una conmemoración muy importante para nuestra lengua hispana, el Día del Idioma. Inclusive, simultáneamente con esto, se conmemoran nacimientos de escritores muy importantes, que es coincidencia muy curiosa. Sí, a ver, las coincidencias se dan en la muerte de Cervantes y el nacimiento de Shakespeare. Y un colombiano, Manuel Mejía Vallejo. Y el nacimiento de Manuel Mejía, que es importante, a pesar de que realmente Shakespeare no nace en la misma fecha, porque el calendario que se utilizaba en Inglaterra no era el calendario gregoriano, sino el calendario juliano. O sea, el que había impuesto Julio César. Claro. ¿Cierto? Sin embargo, pues da esas coincidencias. A ver, la lengua castellana es una lengua importante, es una de las lenguas más habladas en el mundo, con el árabe, con el inglés. Es una lengua que ha permitido que un número muy grande de personas se comunique entre sí y que produzca una literatura que es necesaria para el desarrollo de un pueblo y el desarrollo del mundo, ¿cierto? De la lengua castellana, el primero que escribe en lengua castellana es un filósofo judío sefardí que se llamó Yehuda Halevi. El primero que escribió un verso en español, en castellano. Ya de él habíamos hablado. Sí, alguna vez. A ver, que el castellano que ha sido nombrado como español, realmente el español no existe como tal, pero se le dio el nombre a la lengua castellana de lengua española porque fue la lengua oficial de España y es la lengua oficial de España en este momento a partir del franquismo. Esto se crea, pues, el español. A la lengua castellana comienza a ser lengua realmente a través de Cervantes. Por eso va a ser tan importante Cervantes en el Día del Idioma, y por eso va a ser tan importante que se mire a la lengua castellana como una lengua de gran recorrido, porque la legitima un hombre como Cervantes. Anteriormente a Cervantes se habían escrito otras obras en castellano. El poema. Por ejemplo, los inicios del castellano, todo el poema del Mio Cid, todo el romancero del Mio Cid, muchos romances. Escribió una obra que es clásica en el teatro, que es La Celestina, de Fernando de Rojas. El bachiller Fernando de Rojas. Se escribe el libro del Buen Amor, del archipreste de Ita. Se escribe en los tiempos de Alfonso X el Sabio. Se hace una traducción de Kalila y Didma y aparece la literatura medieval ya en formas castellanizadas, en la literatura medieval española, el libro del Conde Lucanor. O sea que la lengua, ya podemos decir de que así como Dante crea la base de la lengua italiana con la Divina Comedia, el español también comienza a tener sus bases en la Edad Media. Pero es a partir de Cervantes realmente donde el español cobra una forma grande, debido a la cantidad de refranes que tiene el Quijote, lo que lo hace un libro que se puede llevar en la cabeza en un 50% debido a esa cantidad de sabiduría en castellano que tiene el libro. Es más, cualquier tratadista del idioma hace muchas referencias a textos de Cervantes. Sí, claro. El Quijote sobre claro, qué. Indiscutiblemente. A pesar de que hoy en día leer el Quijote en su lengua original es difícil, debido a que los giros han cambiado, debido tiene a que la arcaísmos. Y debido a que la gramática, pues nuestra hoy en día es mucho más ágil. A ver, la lengua castellana, a partir de Cervantes, aporta tres cosas muy grandes al pensamiento universal. El primero es el siglo de oro. el siglo de oro español, donde se va a presentar pues los grandes creadores de teatro, grandes poetas como Quevedo, aparecen místicos que generan poesía mística, que es muy complicada de elaborar, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, como Santa Teresa de Ávila, que van a buscar expresar esa comunicación con Dios a través de esta lengua que es el castellano. Y eso es lo que ya le da posibilidades a la lengua de ser una gran lengua, porque se necesita de palabras que logren contener el sentido que este poeta místico tenía o que quería expresar. A partir de ahí la lengua se fortalece mucho. También se va a fortalecer mucho el castellano, y es alguien que no volvimos a trabajar estos personajes con la generación del 98. Una generación que se nos olvidó, que es la generación realmente que es el fundamento del castellano moderno, es la forma de escribir correctamente, es la forma de hablar como es debido, y que está pues liderada por estos grandes escritores como Azorín, José Martínez Ruiz, como Ramón del Valle Inclán, que cree, a pesar de que el Ramón del Valle Inclán se le acusó de haber degenerado el lenguaje, es de los primeros españoles que escriben de acuerdo a cómo la gente habla. Él crea un estilo que se llama el esperpento, y a través del esperpento la lengua de la calle comienza a acceder a la lengua de la literatura, que es interesante. Está don Benito Pérez Galdós, excelente escritor, y otro escritor que del que ahora están volviendo a reproducir sus cuentos, que sería el equivalente al Chejov ruso, que es Leopoldo Alas, que tenía el seudónimo de Clarín. Son cuentos para aprender a hablar y aprender a escribir. De hecho, esa fue una de las grandes tareas de Azorín. Azorín es el padre del estilo en lengua castellana. A partir de la lectura de Azorín aprendemos a pensar en orden y a escribir en orden. Hubo toda una generación de los años 60-70, los que estudiamos comunicación social, me acuerdo yo, que los libros obligados eran los de Azorín. Son libros muy apacibles, muy bellos, y donde de alguna forma los de esa generación aprendimos todos a escribir siguiendo el estilo de Azorín. En esa generación del 98 pues aparece otro escritor espectacular que se llama un Pío Baroja, y de un escritor vasco, Pío Baroja, que va a utilizar el castellano como lengua para describir el mar, para describir el mundo de las brujas, por ejemplo, y para darnos traernos a través de palabras castellanas todo el mundo vasco. Uno de las cosas interesantes en este momento es que los vascos tienen que traducir a uno de sus mejores escritores al vasco, que es don Pío Baroja. Y así pues nos vamos a ir encontrando con hombres como Unamuno, que empiezan a utilizar el castellano como lengua filosófica, a pesar de que ya habían otros escritores y otros filósofos españoles que recurrían al castellano, como Suárez, por ejemplo. Muy poca gente se nos olvidó Suárez. En el caso de Unamuno, un libro pues que ha hecho un recorrido por todo el mundo, que es El sentimiento trágico de la vida, o novelas como La tía Tula, o San Manuel Santo y Mártir, pequeños relatos escritos, las fantasías vascas de Unamuno, que son fundamentales pues para aprender a usar bien el castellano. Van a aparecer filósofos, y eso es la importancia de una lengua. Es que una lengua no se puede medir solo a través de la literatura. La lengua hay que medirla a través de la filosofía, a través de los aportes a la psicología, a través de los aportes a la ciencia, a través de los aportes al derecho. Porque es que la lengua se desarrolla en distintas capas. Uno de los problemas que han tenido los días de la lengua es que se han confundido con días de la literatura. Y no, no son días de la literatura, son días del pensamiento hablado y el pensamiento escrito. Por eso, por ejemplo, si uno va a hacer un análisis del castellano, lo puede hacer muy claramente a través de hombres como Ortega y Gasset, que plantea un sistema de pensamiento filosófico a través de hombres como Aranguren, a través de hombres como don Julián Marías, a través de un montón de pensadores que utilizaron la lengua no para hacer literatura, sino para hacer filosofía. Y de igual manera, un hombre como Ramón Santiago y Cajal, que es importante utilizar la lengua para hablar en términos científicos. ¿Cierto? O los grandes traductores, el caso de Ballesteros, que es el que traduce la obra completa de Freud, al que Freud le manda una carta diciéndole lo felicito, es de las traducciones exquisitas que yo he leído. Porque normalmente al traductor le dicen traditor. Sí, el traductor traditore, que es la frase, pero realmente el trabajo de Ballesteros, volcar al castellano en la década del 30, la obra de Freud, eso era una cosa de titanes, porque estos conceptos filosóficos, ahí hay lengua. Y así es como se deben tomar las lenguas. Y ahora hablabas del derecho. En el caso nuestro, pues en América, precisamente uno de los aportes grandes a la lengua española, a la lengua castellana, lo hace don Andrés Bello al traducir del derecho francés, el derecho civil a nuestro idioma, y con unos aportes muy impresionantes que nos correspondieron aquí en Colombia, precisamente en nuestro derecho civil. Sí, claro, no, es que el caso, por ejemplo, un hombre que le aporta mucho a la lengua y que nos hemos olvidado de él es don Marco Fidel Suárez. ¿Cierto? El Marco Fidel Suárez, como que nadie le ha parado bolas, y resulta que este hombre, este señor, en los libros de Luciano Pulgar, los pues sueños. Hace los sueños de Luciano Pulgar, hace una gala de un excelente castellano. A ver, ¿qué importancia tiene hablar bien una lengua, o qué importancia tiene escribir bien una lengua? La importancia es elemental, es aprender a pensar. Cuando se utiliza bien la escritura, cuando se utiliza bien el lenguaje hablado, simplemente estamos pensando en orden. Por eso las gramáticas son tan importantes, porque las gramáticas son el pensamiento del lenguaje. ¿Cómo es que nos debemos expresar para entender debidamente la cosa de la cual hablamos o de la cual tratamos? Y en esto sí que ha habido aportes de parte de América a nuestro idioma materno, pues, el castellano. Sí, claro, América produjo mucha gente. Por ejemplo, hay hombres que escribieron un español espectacular, hombres y mujeres, científicos, por ejemplo, el caso de Fiorentino Ameghino en Argentina, el caso de José Ingenieros, argentino también, se dio a la tarea de publicar la obra de Fiorentino Ameghino, de escribir libros como El Fundamento Filosófico de España, El Fundamento Filosófico del Pensamiento Argentino. O sea, estamos hablando de personajes de 1920, 1930, el aporte de lenguas sonoras, el lenguaje sonoro, porque aparecen obras como la de José Hernández, don Martín Fierro, esa obra maravillosa donde las palabras suenan, grandes escritores mexicanos, que pues, exquisitos cuando escriben en castellano, como don Octavio Paz, por ejemplo, como Alfonso Reyes. tal vez uno de los grandes escritores de lengua castellana y grandes investigadores, porque Alfonso Reyes, por ejemplo, tiene un libro muy lindo que se llama La experiencia literaria, tiene otro, trabajó mucho los griegos, la historia griega y toda esta gente traduciendo y volcándolo al castellano, incluso... por ejemplo, aquí se hace una fiesta el 9 de abril, de febrero, en honor al periodismo y... Manuel del Socorro Rodríguez. Claro, pero yo creo que eso es un error. El señor no tiene por qué estar ahí. Pero se nos olvida que un periódico bien escrito era el Diario del Orinoco, de Bolívar. Eso sí era un periódico bien escrito. Y ese no aparece normalmente en los anales, en el papel periódico de la ciudad de Santiago. Claro, y nadie habla de un periódico, de un lenguaje donde había una ideología, había una forma de escritura. Ese sí debería ser el diario al que le deberíamos hacer la fiesta, por ejemplo. Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia con el profesor Memo Ángel José Guillermo Ángel. Hoy, el Día de la Lengua Española, el Día de la Lengua Castellana, el Día del Idioma. Entonces, y así, de esa manera, la lengua se va desarrollando hasta llegar a nuestros días. Por ejemplo, los aportes que hace desde América escritores como Borges, como Sábato, como Gabriel García Márquez, como Pablo Neruda. Cierto, hoy en día podríamos decir de que la literatura española y el pensamiento español se rige por todo el aporte nacido desde América. Y científicamente, ya en el aspecto de la gramática, grandes aportes totalmente reconocidos en nuestra antigua madre patria, se dirá ya. Sí, ¿no? En todo caso, en la madre patria España, como dos personajes que a un instituto le rinde homenaje, el Instituto Caro y Cuervo. Claro. Haciendo referencia nada más ni nada menos, o nadie menos que a don Rufino José Cuervo. Realmente yo creo que no hay libro más exquisito, y aquí lo tengo en esta sala de grabación, que las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, con frecuente referencia al de los países de Hispanoamérica, por este maestro. Sí, claro. A ver, es que nosotros a veces despreciamos nuestra lengua es porque no la conocemos. Simplemente el desprecio nace de la ignorancia. Solamente desprecia al ignorante. Aquí hubo un ecuatoriano muy simpático, don Juan Montalvo. Juan Montalvo escribió los capítulos que le faltaron al Quijote. Lo importante de ese libro, de los capítulos que le faltaron al Quijote, es el prólogo de ese libro. Ese prólogo es un estudio profundo de lo que es la lengua castellana. O sea, ese libro vale solo por ese prólogo, y todo el mundo pues se dejó a un lado Juan Montalvo simplemente porque era ecuatoriano, por ejemplo, y nos hemos perdido grandes. América produjo pues la revolución literaria a través de un escritor nicaragüense que se llamaba Rubén Darío, que es el que crea el modernismo, y desde América aparecen poetas que influyen, por ejemplo, en buena parte de la generación del 27 en España, como José Martí. Poetas, grandes poetas, a pesar de que entre nosotros hay poetas muy malos, pero también hay poetas muy buenos, como José Asunción Silva, donde a través de Silva podemos hablar del romanticismo en lengua castellana, porque Silva es un equivalente a grandes poetas alemanes como Hölderlin, por ejemplo, o poetas franceses que se metieron a escarbar pues los miedos más intensos en el ser humano, como Baudelaire. Entonces, a través de estos personajes, la lengua se va nutriendo. Lo que uno no entiende hoy en día es que nosotros no hablemos tremendamente bien porque más que nunca hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, debido a todos los trabajos que se han producido en lengua castellana. Y como decíamos ahora, no solo son trabajos en literatura, sino trabajos en todos los campos, lo que permite que hoy en día en lengua castellana, por ejemplo, nosotros podamos acceder a mucho conocimiento, debido a que tenemos buena parte de las palabras correctas para nombrar y definir lo que nos trae ese conocimiento. Hay lenguas, por ejemplo, que se tienen que nutrir de otras lenguas para muchos conceptos. Decía el doctor Alberto Aguirre Ceballos en un programa aquí en Radio Bolivariana, que la academia que entrega los Óscares, la Academia de las Ciencias Cinematográficas, no es ni academia, ni es de ciencias, ni se conoce la gente, ni saben de cine. Pero en todo caso, la Real Academia de la Lengua Española, que nos rige nuestro idioma, y las correspondientes de América, sí son entes reguladores, así cometan errores, como por ejemplo proponer que jazz es con X, ¿sí? Y que whisky se debe, lo que nosotros decimos whisky, se debe decir whisky con crema o diéresis, que son errores pues garrafales y traídos en el diccionario de la academia. Pero realmente estos sí son entes que regulan y están velando por la pureza de nuestra lengua. A ver, la academia de la lengua dicen se encargará de pulir y dar brillo a las expresiones. Obviamente las academias siempre van detrás del lenguaje, nunca se adelantan al lenguaje, porque la tarea de la academia realmente es darle legitimidad a aquella palabra que se ha vuelto común. Entonces, por eso, por ejemplo, traen a americanismos. Por eso se empiezan a poner a americanismos, colombianismos, incluso diccionarios, que como el Diccionario Secreto de Camilo José Cela, o la Enciclopedia del Erotismo, claro. Que debe ser bien irreverente. Donde sí es tremendamente irreverente, pero él se dedica simplemente a recolectar lo que el habla popular, las palabras que tiene el habla popular para designar pues toda lo que nosotros llamaríamos vulgaridades. Le hago un paréntesis. Usted sabe que aquí en Colombia Rafael Uribe tiene también un diccionario de palabras nuestras, pues, de coloquiales. Sí, sí. ¿Ya? Porque es que escrito en la cárcel, ¿no? Porque las lenguas cambian mucho de lugar a lugar. Por ejemplo, hoy no podríamos hablar de un castellano universal. O sea, un castellano argentino es muy distinto a un castellano mexicano, es muy diferente a un castellano antioqueño, es muy diferente a un castellano y a un castellano andaluz. Imagínese que el famoso, ¿qué será este personaje que viene aquí de México a dar conferencias sobre el manejo de las empresas? ¿Cómo se llama este señor? Cornejo. Cornejo. Él en una conferencia, y en muchas, dice, hubieron tal cosa y hubieron, que para nosotros, que manejamos un poco mejor que los mexicanos el idioma, nos horroriza oír a un personaje de estos, como Cornejo, decir, hubieron tantas. Sí, sí. Y para ellos es como normal. A ver, ellos van las lenguas se van degenerando de alguna forma, y cuando ya la transformación es total, a la academia no le queda de otra que admitir ese fenómeno. Por ejemplo, un argentino dirá vos querías. Uh-huh. Nosotros decimos vos querés. ¿Cierto? Por ejemplo, empiezan a manejarse otras cosas. Las lenguas se alimentan de la gente que pasa por ellas, ¿cierto? Entonces nosotros ya podemos hablar de en el castellano de lengua, de un castellano que se ha mestizado bastante. Por ejemplo, el caso del castellano y el lunfardo, donde se da un mestizaje que produce escritores excepcionales, un Julio Cortázar, ¿cierto? Julio Cortázar, que tiene una obra en castellano tremendamente sólida, además que llama mucho la atención de que Cortázar, que aprende su primera lengua, la primera lengua que aprende a hablar es francés, y en inglés se dedique a escribir en castellano, que es la lengua de sus abuelos aquí en América, y de sus padres, pero sus padres no lo hablaban. Y tiene una obra mestiza completamente sólida. Después nos vamos a encontrar el uso del lenguaje con características árabes. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el castellano tiene un gran contenido de palabras árabes debido a los 8 siglos de que vivieron los árabes en España. Aquí hemos mencionado muchos programas. La más común entre nosotros es ojalá, Dios lo quiera. Pero eso es una palabra árabe. Y nos encontramos con escritores como García Lorca, que empieza a rescatar la sonoridad del árabe para aplicar a muchos de sus poemas. Incluso toma formas de escritura árabe, como las endechas, las casidas, un montón de elementos que vienen del árabe. Eso va a ser pues muy, muy importante. Hoy en día, la lengua castellana tiene una gran tribuna o un gran conjunto de personas que cada vez la legitiman más. Por ejemplo, filósofos como José Antonio Marina tiene como fuente grande de su pensamiento el lenguaje y la inteligencia. O sea, este hombre en castellano está resolviendo problemas sobre el lenguaje y sobre la inteligencia. Eugenio Trías, filósofo maravilloso, Rafael Argullol, uno de los grandes ensayistas que con un pensamiento filosófico donde él sostiene que la lengua y el pensamiento son una aventura. Y además, pues, de escritores excepcionales. Nosotros, en este momento, para aprender a narrar, a escribir, pues tendríamos hombres como Álvaro Mutis, gran escritor. El mismo Fernando Vallejo, a pesar de ser tan atravesado y de plantear sus temas como los plantea, es un excelente escritor. Además, es que a Fernando Vallejo le debemos una gramática literaria que se llama Logoi, una gran gramática literaria donde analiza las figuras literarias no solo en castellano sino en alemán, en francés, en inglés, en portugués, o sea, donde hace una gran demostración. Y los libros de biología que escribe Fernando Vallejo, porque es un gran biólogo, ¿cierto? Facetas que no conocemos. Claro, entonces son facetas que te las da la lengua. Cuando uno asume una novela de Fernando Vallejo, tiene una lengua, pero cuando asume el libro de biología, tiene otra lengua. La lengua completamente científica. Y los textos son bellísimos. Nos encontramos con este hombre maravilloso, pues, del que se hablará siempre en la lengua castellana, que es Gabriel García Márquez. O sea, la forma de calificar de Gabriel García Márquez, la forma de plantear la historia, la forma de robarse el pensamiento del otro, porque lo que hace una lengua bien hablada y una lengua bien escrita es apoderarse del pensamiento del otro y convertirle las palabras y convertirle los sonidos en imágenes. Esa es la magia de Gabriel García Márquez, eso no se le podrá discutir nunca. Después nos encontramos en nuestra lengua personajes como el mismo Manuel Mejía Vallejo. Tiene unos juegos literarios y de lenguaje bellísimo, un libro como Los Invocados, que gracias a Dios lo rescata Alberto Aguirre, porque eso es una obra maravillosa en lengua castellana. Y de esa manera podríamos seguir hablando, pues, por ejemplo, Carrasquilla. Nosotros no hemos olvidado mucho Carrasquilla. Carrasquilla tiene una forma de hablar De pronto está lleno de arcaísmos, pero es una lengua rica, porque la lengua de Carrasquilla es donde encuentra uno la influencia árabe realmente que tenía la lengua, la influencia americana, la influencia de los grupos negros. O sea, es un lenguaje que me está diciendo, mire donde usted vive, y es un lenguaje raizal. Carrasquilla es muy bien leído en España. A mí me contaba mi suegro que le llevó al suegro de él el libro de Carrasquilla y dijo que es estar en Andalucía. Dijo, esto es maravilloso. ¿Quién escribió estas bellezas? Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con las 300 palabras que se manejan en la calle y nos hemos quedado con personas o escritores o periodistas que escriben una buena lengua pero no profundizan en ella. Uno profundiza en la lengua a través de los comentarios, de los análisis, de las discusiones, de los debates, de pues todo esto que nos permite la lengua, o sea, definir el mundo a través de las palabras. La palabra cumple con esa tarea de decir cuántas cosas hay en el mundo. Uno tiene mundo en la medida en que tiene palabras. Si carece de palabras, no tiene mundo. Por eso yo creo que a la lengua castellana hay que rendirle un homenaje, y es que a través de esa lengua hemos conocido el mundo. Yo le debo el mundo a lo que al castellano que yo sé. Ha sido La Otra Historia, el programa de Memo Ángel para Radio Bolivariana. Hoy, con ocasión del Día del Idioma, el Día de la Lengua Española, de la Lengua Castellana. Les extendemos cordial invitación para que nos acompañen en 8 días en este mismo horario. Hasta entonces.